sí, tal como usted lo relata, realmente estamos en presencia de un verdadero desastre ecológico y un gran problema sanitario, ¿no? Ahí está, se ha construido una estación de bombeo de líquidos cloacales que está sin funcionar. Tiene muchos problemas técnicos, se ven aguas ahí servidas que están ya en una verdadera laguna, a escasos 30 metros de la escuela secundaria, el IPEN 16, Eva Duarte de Perón. Hay montañas de podas, sí. Hay mucho material de descarga de cemento, escombros, sí. Y bueno, y se va generando un gran basural. Esto lo detectaron nuestros estudiantes, que entre otra, como una gran contradicción, trabajando con el área de ambiente de la municipalidad, iniciaron un proceso de forestación y debieron detener la marcha de todo el proyecto por el desastre este, que empezaron a venir camiones a tirar esos escombros allí. Sí. Y ahí empezamos a caminar y nos empezamos a adentrar en la zona del humedal y detectamos esa laguna y detectamos todo esto que le voy relatando, ¿no? Uh-huh. La verdad que es una pena lo que la municipalidad ha dejado que ese sector se degrade de tal forma, porque esa zona común a esas escuelas, hay proyectos muy interesantes que incluso ha participado el ingeniero García. Sí. Con las tres escuelas, la Universidad Nacional de Córdoba, también participó en su momento la cooperativa. Hemos medido, por ejemplo, los niveles de agua, de cómo venían contaminadas el arroyo del Sauce, que después terminan en Los Chorrillos, ¿no? Uh-huh. Que pasa bien cerca de la Greenberg, detrás del 316 y bien cerquita del jardín. Y nosotros tomamos muestra, por ejemplo, con nuestros alumnos en el año 2017, sí. De cómo ingresa el humedal, los niveles de contaminación, y hacia el final del jardín, cuando empieza ya ese loteo privado, tomamos una segunda muestra y los niveles de contaminación bajan por la acción natural del humedal. Uh-huh. Esto lo tenemos medido científicamente. También medimos toda la mensura con la ingeniera, ahora se me perdió el nombre, que trabajaba en la COPI, que tiene todo lo mensurado, ya se jubiló, esta señora que fue tan amable con nuestros chicos. Sí, Silvia Corace. Silvia Corace, uh-huh. Perdón, uh-huh. Perdón, Silvia. Sí. Y los chicos manipularon todos los elementos de mediciones, todo eso lo tenemos registrado. Yo mismo participé como docente de ciencias sociales registrando testimonios de cómo era la zona, cómo funcionaba por los primeros pobladores del barrio. Usted sabe que estas escuelas tienen una gran ligazón con la comunidad. Sí. Y había testimonios de cuando pescaban anguilas, en fin. Uh-huh. Toda una serie que está documentada tanto por los estudiantes del primario como los chicos del secundario. Nosotros lo que vimos en su momento fue la necesidad de llevar adelante obras no solo de reparación, sino también empezar con el sistema cloacal en la zona oeste. Eso llegó a que se pidan, las escuelas pidieron que se declare esta zona como área protegida. Sí. Yo mismo formulé un proyecto de ordenanza, que no soy el autor, los autores son todas las escuelas, los estudiantes, las maestras, todos los técnicos que participaron, yo solamente fui el firmante. Fue ingresado en marzo del 2019, prometieron que eso iba, no lo iban a tratar de forma particular, porque eso iba a formar parte de un proyecto integral de protección de cuentas, había de protección de cuencas, habida cuenta de que se estaba trabajando en toda la protección de los arroyos que pertenecen al nuevo ejido. Y la verdad que eso no sucedió nunca, y lamentamos que ahora estemos cronicando este desastre, ¿no? Te consulto, Gustavo, vos sos docente ahí del IPEM 316, sí, Eva Duarte. Bueno, y te consulto esto, ¿no? Si el lugar es atravesado tanto por estudiantes, por las familias del barrio, digo, considerando que es un foco infeccioso, bueno, ¿qué cercanía tiene la población del lugar de ese espacio, ¿no? Que está tan contaminado. La cercanía es próxima, es bien próxima, incluso también tenemos una calle la separa del hospitalito, como comúnmente se lo conoce, el centro de salud que está ahí en la zona oeste. Sí. Y bueno, por ahí los chicos están jugando a la pelota en el patio y bueno, por ahí se escapa la pelota por encima de los alambrados. Y tenemos ahí un foco infeccioso muy, muy, muy, muy grande. Uh-huh. Lo interesante de todo esto es que fueron los mismos estudiantes, porque como ellos vienen trabajando de hace muchos años en el sector, en la zona, fueron los que nos alertaron a nosotros. Por supuesto, también los docentes tomaron el tema y empezaron a hablar de los riesgos que implica, digamos, una situación de esta magnitud para la salud, ¿no es cierto? Decías recién, haciendo la memoria y el repaso de los distintos proyectos, ¿no? Para, bueno, que el municipio tenga alguna intervención, que estaba el proyecto de declaración de área protegida. Después de ese pase a comisión, digo, ¿lo volvieron a tratar? Porque ese es otro tema, ¿no? Dentro del consejo. No, mira, fue en medio de un... ese proyecto yo lo ingresé recién en el año 2019, sí. Y a los efectos de ser tan cuidadoso, como yo soy docente de la institución, y a los efectos de no iniciar un proceso de politización, fui muy cauteloso, para que no quería mezclar las cosas, porque se venía toda la cuestión esta de la campaña electoral. Entonces fui muy mesurado, no quise politizar el asunto, porque la verdad es que yo quiero que la zona sea una zona protegida. Sí. Y hablando con los concejales de la Comisión de Desarrollo Urbano, me prometieron que eso iba a formar parte de un proyecto integral que está ahí dando vueltas todavía. Digo, a los efectos de hacer historia, los primeros registros más antiguos de contaminación que tenemos allí son del 2008, cuando la profesora Laura Almada y Tatiana Calamita, exponen al gobierno de la provincia, porque se rompieron la planta que trata los líquidos de la escuela y empezó a contaminar toda la zona del pantano. Sí. Ese es el registro, digamos, más antiguo que tenemos, que tengo yo. Sí. Yo doy clase ahí en esa escuela desde el año 2016. Bien. Otra situación histórica y también de lucha y de protección del espacio se da en el año 2010. Sí. Cuando se quieren colocar allí las choperas que van a tratar los líquidos cloacales del barrio del que en aquel entonces se le llamaba las 400 viviendas, hoy Altos del Valle. Sí. La comunidad, las choperas se iban a instalar justo en la zona donde estamos ahora hablando, donde se han producido las lagunas estas de líquido sin tratar. Sí. Bueno, como usted sabe, la chopera hay una emanación a veces cuando no están bien, como es coordinada, no sé cuál sería el término técnico, que aparecen olores, y las iban a colocar al lado del comedor de nuestra escuela, del IPEM 316 Eva Duarte de Perón. La comunidad entera se resistió, no sé si usted se acuerda, hubo una resistencia, una presencia de todos los vecinos, se instalaron carpas para oponerse a esa medida. Es decir, ese espacio es un espacio que es del barrio, que el barrio lo protege, lo cuida, pero el gobierno hace caso omiso, digamos, a todo este devenir histórico que estoy contando. Y la verdad es penoso, ¿no? Porque con bastante poco podríamos resolver, por lo menos iniciar un proceso de conexión de esa planta, hacerle todas las reparaciones a los efectos que formen parte del sistema integral del sistema cloacal. Sí. Hoy esa obra no forma parte del sistema integral, es una obra que llevó adelante de su gestión la municipalidad y no está incorporada al sistema integral porque tiene muchas fallas. Lo otro es mandar camiones y recoger toda esa basura, todos esos escombros, retirarlos de allí y ahí sí empezar a iniciar un proceso de reparación, claro, como ambiental. O sí. sea, no hace falta que pongan más que eso, digamos. Uh-huh. Empezar por ahí, eso sería lo urgente, protegerlo, no sé, tal vez alambrarlo, en fin, no sé. Uh-huh. La cuestión es que eso está funcionando ya como un basural, ¿no? Uh-huh, tal cual, porque digo, a la dificultad de cloacas, digamos, las imágenes y el registro que han hecho ustedes, digamos, da cuenta también esto, de la presencia de escombros, de basura, de bolsas de basura, es decir, hay varios puntos ahí para empezar a trabajar, ¿no? Claro, porque ahí usted sabe, como una zona de pantano, una zona húmeda, uh-huh, se le empezaron a llevar, desde la municipalidad empezaron a llevar materiales para emparejar, se hizo una calle que encima es peligrosa porque se puso un entubamiento del discurrimiento natural que tiene esa zona de pantano. Sí. Ahí debería ir un puente mucho más seguro. La calle va comiendo, como es una calle que se, es una calle, digamos, que se abrió para conectar el jardín con la primaria. Uh-huh. No ha respetado, digamos, el discurrimiento natural del humedal, así que se ha consolidado mucho material para hacer ese terraplén. Sí. En fin, tiene muchas dificultades desde lo ecológico ambiental. Sí, hay sectores que se han rellenado, esto, por eso, insisto, sí, ¿no? Sí. Recuerdo que lo había denunciado también el ingeniero claro, Paesani. Claro. Gustavo del bueno, repaso. Paesani es uno de los también de los uh-huh, de los grandes aportantes para visualizar sí, y cuidar este humedal, ¿no? Que está desapareciendo. Uh-huh. Nosotros tenemos un área de ambiente que se supone que tiene que proteger estos espacios y cuando van y llevan adelante proyectos de deforestación en una zona que está ambientalmente lastimada, dañada, parece que no vieron esta parte, miraron para otro lugar. Uh-huh. Bien, digo, y recién hacías el repaso histórico y está bueno tener esa proyección porque da cuenta de que han cambiado los gobiernos, ¿no? Porque 2008 estaba Felpeto, pasó a Avilés, ahora está Gómez Gesteira, sin embargo, el va nivel de deterioro, claro, se va agravando. Va para peor, bueno, es también una especie de una imagen de nuestro país, ¿no? ¿Sí? Y ustedes hicieron la difusión a través de redes sociales. Te consulto qué respuesta ha tenido esto, si el municipio hizo algo o absolutamente nada. Hasta ahora, sí, nosotros vimos, bueno, yo voy 3 veces a la semana en la escuela, uh-huh, he visto movimientos de auto que han sacando fotos de empleados, en fin, y la gente muy indignada, ¿no? Por lo menos las respuestas en nuestras redes sociales, muy enojadas. Uh-huh. Incluso muchos sin saber todo esto que estoy contando, ¿no? Bueno, un poco yo hablo mucho de historia porque soy profe de historia, uh-huh, pero digo, viene bien al caso, digo, tener este registro de antecedentes a los efectos de poder entender el proceso y no solo quedarnos con esa foto espantosa. Uh-huh. Tal cual. ¿Esto ustedes lo van a tratar de que tenga abordaje legislativo? Y te lo pregunto con mucho cuidado, digamos, sabiendo lo dificultoso que está haciendo en el Consejo de Representantes que los temas que plantean los bloques de la minoría, bueno, tengan algún, no solo tratamiento, sino una respuesta, ¿no?, por parte del Ejecutivo. Mire, los efectos de que no interesa si lo que no... Si nosotros le pusimos la firma a un proyecto, si se, lo importante acá sería el resultado final. Sí, uh-huh. Como usted lo dijo, hemos firmado un proyecto de resolución con el concejal Carlos Cuaranta, uh-huh. Con el acompañamiento de Rivetti y de Lazada. Uh-huh. Por supuesto que vamos a pedir su tratamiento, pero seguramente no vamos a tener en el ámbito legislativo respuesta cero, digamos. Pero yo vengo observando, y seguramente usted también lo habrá notado, que detrás de las denuncias que nosotros hacemos y la exposición de las problemáticas, al tiempo empiezan a aparecer las respuestas. Le doy un caso concreto, que es el caso de la calle Madrid. Nosotros nos apersonamos hace 4 meses, dimos cuenta de ese desastre también. Y como usted verá hoy, hay obras. Sí. Le doy otro ejemplo más. Cuando nosotros nos opusimos férreamente al proyecto de iluminación con pago obligatorio por parte de los vecinos, explicamos nuestras razones y les sugerimos y les dijimos y les propusimos. De hecho, hay un proyecto que realizó el concejal Cuaranta, que tiene la firma de nosotros tres más, en donde dijimos que ese proyecto de obra tendríamos que hacerlo con administración municipal. Bueno, insistieron, ¿se acuerda usted? Sí. Y nota de todo lo que sucedió en esas jornadas históricas de audiencia, de rechazo a esa modalidad. Sí. Los vecinos decían sí a las luminarias, no al pago compulsivo extraordinario. Y ahora tenemos el programa este, BCP Ilumina, tal como se lo sugerimos nosotros. Sí, también esto, ¿no? Claramente estamos en contexto electoral, evidente. Sí, evidentemente eso no, por supuesto, influye. Por supuesto que sí, por supuesto. Y con esto yo espero que pase lo mismo. No importa si a nosotros nos dicen que no, si nos dicen esto, si nos dicen lo otro. Lo importante, en definitiva, que lo que le importa a la gente es que esto pueda resolverse. Bien, bueno, veremos, sí, veremos, pero está bueno, digo, más allá de las dificultades, y en esto, digo, desde el equipo de Villanos hacemos un seguimiento de las sesiones del Consejo, dando cuenta también del silencio, de la falta de explicaciones por parte del oficialismo. Digo, eso también hay que ponerlo en evidencia, de modo que, digo, trasladar esas discusiones al cuerpo legislativo sigue siendo la tarea, porque, bueno, si no, evidentemente se deteriora también nuestra calidad democrática. Por supuesto, ¿no? Estamos hablando en términos institucionales de un consejo de un consejo de representantes donde está la totalidad de las fuerzas políticas y las fuerzas vivas de la ciudad, con escasísima incidencia en la vida institucional del mismo, con que a veces hasta ni siquiera las formas se cuidan, ¿no? Así que es penoso, ¿no? Bien, bueno, estaremos atentos a ver cómo sigue el tema. Te agradecemos mucho el contacto con Villanos. No, gracias a ustedes. Y bueno, como siempre, gracias por digamos, recoger esa parte de Carlos Paz que es olvidada por muchos, ¿no? Y que a veces las luces del centro no, nos le quitan espacio a los barrios.